Hola, bienvenido al número 160 de Podcast de Literatura, en el que voy a leer una reseña de Eduardo Gómez de Baquero sobre Romance de Ciego, poemario de Salvador de Madariaga. Pero antes, una breve reseña tomada del Diccionario de Literatura Española e Hispanoamericana, dirigido por Ricardo Gullón. Salvador de Madariaga, La Coruña, 1886, Locarno, Suiza, 1978. Estudió ingeniería de minas, pero abandonó esta profesión para dedicarse al periodismo. Trabajó en la Sociedad de Naciones, lo que le proporcionó prestigio internacional, y fue profesor de literatura española en la Universidad de Oxford. Al proclamarse la República, desempeñó diversos cargos políticos. En 1936 es elegido miembro de la Real Academia Española, aunque no leyó el discurso de ingreso hasta 1976. Al estallar la Guerra Civil, Madariaga marchó a Ginebra y no regresará a España hasta 40 años después. Viajó por todo el mundo, dio conferencias, colaboró en diversos medios de comunicación y ejerció una gran actividad en organismos internacionales. Es autor de una obra amplísima que abarca todos los géneros literarios, pero en la que podemos encontrar una serie de constantes: la preocupación por España y por su relación con Europa e Hispanoamérica, la presencia de mitos de la cultura europea y española, su afán de divulgación de esta última, el interés por el estudio de la psicología de los pueblos y el reflejo de su ideología liberal. Escribió en español, inglés y francés. Compuso obras históricas y libros de memoria. Fue un ensayista prolífico. También ha cultivado la poesía y el teatro, además, por supuesto, de la novela. Y ahora pasamos a la reseña de Eduardo Gómez de Baquero, que se titula Un romancero espiritual. A pesar de la profusión de literatura circulante, falta entre nosotros ambiente literario. La literatura específicamente interesa poco. Una muestra notable de ello es la poca atención que se presta a la poesía lírica, la más desinteresada flor de la literatura. Hasta se podría aventurar la hipótesis de que la literatura está regida por principios no literarios y de que las aspiraciones estéticas al trascendentalismo y a la novedad van apartando a la literatura de sí misma. Todavía en el 900 español, tan despreciado por sus epígonos de una época inferior, se hallan señales de cierto interés por la poesía. Un joven desconocido, Zorrilla, se hace famoso por una composición leída en el entierro de un gran ingenio que dimitió la vida. Influyó la ocasión, pero también el aura de la poesía. En el reinado de Isabel II, la poesía lírica llevaba aún a alguna parte, hasta lugares inesperados y distantes del Parnaso, como los destinos en Hacienda y las legaciones en el extranjero. El mecenismo hipócrita de los gobiernos moderados, deseosos de presentarse al público con una máscara de cultura, se ejercitaba con predilección en los poetas, quizás porque les parecían más inofensivos. Y aún al final del siglo, en la atmósfera nada poética de la Restauración, en que el gusto se aburguesa, se podían dar lecturas públicas en los teatros de los poemas de Núñez de Arce. Los dos poetas y medios que reconocía Clarín eran figuras preeminentes del Estado Mayor literario. Hoy hay mejores poetas, a pesar de la competencia de los géneros triunfantes, teatro y novela, pero la poesía canta casi solitaria o en petit comité, ante corro escaso de aficionados. Solo así se explica que haya sido tan poco comentado un librito de poesías tan bello, tan original y al mismo tiempo tan tradicional, tan castizo en el más puro sentido de la palabra, como los romances de ciego de don Salvador de Madariaga. Es un libro pequeño, gusto de los libros breves de poesías. La poesía, al igual de todas las cosas exquisitas, no debe prodigarse. Parece que rechaza por su misma exquisitez la grosura y abundancia. Los editores tienen fe en los libros grandes y aseguran que este es el gusto del público. Hay un contraste chocante entre la escasa afición a la lectura y la preferencia por libros largos y nutridos que tengan mucha letra, aunque acaso puedan tener poco que leer. Contradicción aparente, parecida a la que hay entre los parcos y antares cotidianos de un pueblo constreñido a hambres seculares y la glotonería que se desborda en las comilonas de las ferias de pueblo, de las bodas y de los entierros, allí donde se conserva la tradición del banquete funerario. Fiestas en que se parece que se come para todo el año. Así, el lector del libro compacto y grueso parece que se abastece de lectura de por vida y que, sintiéndose hombre del único libro o de muy pocos libros, atiende, sobre todo, a que no le defrauden en la cantidad y, si es posible, le den corrido el peso. En su prólogo, que es también poesía honda a la vez que certera interpretación espiritual, llama Unamuno a los romances de ciego poesía de verdad tenebrosa. Escucha en ellos la voz abismática y eterna del páramo rocoso, cimiento geológico e histórico de España, la voz del eclesiastés ibérico, la poesía genuinamente castellana. El romance es el árbol secular de la floresta literaria hispana, árbol viviente que sigue cubriéndose de hojas en las nuevas estaciones y del que continúan brotando ramas a la vez jóvenes y antiguas. Los romances del Duque de Riva, La tierra de Álvar González de Antonio Machado y los romances de ciego de Salvador de Madariaga atestiguan que la savia de esa vieja encina castellana sigue circulando. Las ramas del árbol secular se extendieron sobre otros géneros. El espíritu del romance pasó al teatro, a una parte del teatro, en la gran época de nuestra dramática y en sus primeros poetas, a la cabeza de ellos, Lope. Aunque no tenemos documentos primitivos del romance que le descubran en la época remota de las canciones de gesta, hay vestigios arcaicos en los romances llamados viejos que atestiguan una mayor antigüedad que la de estas redacciones. Su métrica parece una dislocación del largo verso de 16 sílabas de los poemas primitivos. Su música es natural al idioma. El mismo nombre, romance, le identifica con la lengua. En los de Madariaga se suman los primores de la expresión y los del pensamiento, que no es abstruso, sino concreto, de preciso contorno, tal como se dibujan las imágenes en la seca limpidez del cielo castellano. La perfección de la forma es indispensable en el verso, que sin ella no tiene razón de ser como forma de lujo. Los versos de Madariaga conservan el tono tradicional del romance y la sobria elegancia de sus mejores piezas antiguas. Mas, siendo obra de un poeta verdadero, no se reducen a la reproducción artística de la forma, sino que están henchidos de pensamientos nuevos. Así realiza Madariaga, en el huerto del romance español, la aspiración de André Chénier que toma por divisa: «Sur des pensers nouveaux, faisons des vers antiques». Vestir de versos antiguos los nuevos pensamientos, esto es, conservar la belleza de las formas antiguas, infundiéndolas espíritu nuevo, que es tanto como espíritu vivo. Gran aspiración de poeta, estética de tradición vividera, heredada. Mas este espíritu nuevo no es extranjero en la forma castiza, ni está disociado del todo del antiguo. El entronque de los romances de ciego de Madariaga es con los romances espirituales. Forman un capítulo moderno del romancero espiritual que no está solo en las colecciones que llevan este título, sino diseminados en los autos y en las varias obras poéticas de los autores profanos. Romancero espiritual este, en que los temas de la muerte, de la vanidad de la vida, de la fuga del tiempo, están vistos y sentidos a través de las ideas de un hombre de nuestra edad, con una nueva palpitación vital. Un sentimiento cósmico penetrante, impregnado de la melancolía del mudar de las cosas, late en algunos de estos romances, tales como «Primavera, primavera, que bajaste del pinar», ya me llevan, camino de mi destierro», y sentado estoy a mi puerta, en la que hay una magnífica imagen de la victoria cotidiana del día sobre la noche. La dama de negros ojos se desmaya y palidece, el cruel mancebo la arrastra desde levante a poniente, y con su lanza de fuego en el corazón la hiere. La noche cierra sus párpados lentamente, lentamente, lívido yace su cuerpo sobre el monte de Occidente. En esta breve colección, extremada en el primor formal y donde cantan suave y melancólicamente las voces interiores, hay piezas de antología. Doncella nací cuitada, por ejemplo, podría incluirse en los antiguos romanceros. El autor ha seguido el consejo de Horacio, que pide para la poesía, además de la lima, una prueba de espera y de silencio antes de salir a la luz. Él mismo lo dice concisamente. Todos estos romances, salvo dos, fueron concebidos y escritos en el otoño de 1918. En enero de 1919 escribió para ellos el prólogo Don Miguel de Unamuno. De entonces acá han aguardado según el precepto de Horacio.